Ya ni porque le tenía yo preparada a usted, amigo cibernauta, una selección de Peggy Lee, que mire, mejor no le cuento, pero déjeme decirle que ya ve esta cuestión. Hay veces que la tecnología, aunque esté puesta de nuestro lado, nos juega malas pasadas o de plano no está disponible de nueva cuenta, el teléfono ataca, ni modo, así es la vida, amigo cibernauta. Así que la selección que le tengo de canciones de Peggy Lee la va a tener usted puntualita este lunes, se lo prometo. Es un auténtico, ¿qué le puedo decir? Disfrute musical. No voy a llegar a más. Amigos cibernautas, bienvenidos. Esto es Radiómetro. Hoy estamos a viernes, sí, efectivamente, viernes 13 de octubre de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y, pues sí, le doy la más cordial bienvenida a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país, en esta ocasión, vía telefónica. ¿Qué le vamos a hacer? Así es esta vida. Y, pues, ni modo, sin más preámbulo, pues ahora sí que no hay musiquita, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Alfredo Escobedo Camacho, líder del sindicato del ISEA, dice que la cosa en el Hospital Tercer Milenio está que arde. Acoso laboral, misoginia y cuanta mugre están sucediendo. El ISEA de plano está de cabeza. El precio del huevo y el precio de la carne de pollo se trepan al cielo y la gente ya se puso furiosa. Más de 2,000 revisiones se han realizado a vehículos de alquiler a 3 semanas de haber implementado el operativo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. ¿Les creemos? ¿Sabe quién va a estar durante la inauguración de los festejos del 431 aniversario de la ciudad? La Sonora Santanera, y lo mejor de todo, completamente gratis. El gobierno del estado firmó convenios con Nacional Financiera, le estaremos dando detalles de esto. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Pues sí. Déjeme decirle que ayer Luis Vázquez González, reportero de MetroAguascalientes.com, fue al Hospital Tercer Milenio ante la amenaza cumplida de trabajadores del ISEA y del Hospital Tercer Milenio de hacer un plantón para exigir respeto a sus derechos laborales. Allí, Luis entrevistó a Alfredo Escobedo Camacho, quien es el líder del sindicato del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Este afirmó que los trabajadores en general están sintiendo un acoso laboral tremendo por parte del director, por parte de la administradora del mismo hospital y por la encargada de recursos humanos, quienes, dijo, presionan a los trabajadores de varias formas, cambiando las condiciones laborales, cambiando horarios, de la manera en las que, según él, a ellos se les antoja, violando los acuerdos con el sindicato y además están presionando a los trabajadores de cualquier forma para que éste acepte lo que le impone la autoridad del propio hospital. Además de que el personal médico femenino está sufriendo casos de misoginia. Comentó Escobedo Camacho que se está dando de baja al personal de contrato para días después ingresen familiares directos de personas que están en la directiva, perjudicando a personal con antigüedad de mínimo 4 o 5 años de contrato y además violando leyes y otros contratos. Aseguró que el personal administrativo, simple y sencillamente porque alguna persona no le cae bien, o porque simple y sencillamente alguna cuñada o esposo o amigo necesita trabajo, es entonces cuando se da de baja al personal que está allí en el Hospital Tercer Milenio. Déjame decirle que, de cualquier manera, Alfredo Escobedo Camacho, líder del sindicato del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, adelantó a Metro Aguascalientes que a más tardar en el mes de marzo del 2007... ya está firmada, así lo dijo, una regularización para los trabajadores eventuales y de contrato por parte del gobierno del estado y la Secretaría de Salud. Y déjeme adelantarle, amigo cibernauta, que más vale que sea cierto, porque el asunto laboral del Instituto de Salud de Aguascalientes puede reventar de una manera tan enorme que incluso las finanzas del estado van a sufrir un tremendo trancazo. Más vale que se arregle. Los problemas alimentarios de la población de Aguascalientes van en aumento día con día. Por una parte está el encarecimiento de frutas y verduras, tortilla y otros productos como el huevo. Y otra, la amenaza de comer carne contaminada con clenbuterol. Bueno, además del precio, por supuesto. Y ahora se está dando el encarecimiento paulatino de la carne de pollo, la cual no ha dejado de subir durante todo el año al grado de costar 5 pesos más caro que al inicio de este año. Por si no fuera poco, ¿ya vio usted en cuánto está el jitomate? ¡Hijo de Dios, de veras! Es más, con decirle que hace un par de noches me dolió el codo hacerme un sándwich. Está duro, la verdad está de tremenda la situación. Déjeme decirle que una investigación del periódico El Sol del Centro pudo dar con que distribuidores mayoristas de carne de pollo confirmaron que efectivamente al inicio del año el kilo de carne de pollo pesaba 40 pesos al inicio del año y ahora anda por los 45 pesos y lo que falta todavía, Según comentarios de los propios distribuidores, esto vuelve más complicado para miles de familias tener una adecuada alimentación. Del pescado ni se diga, ya que su precio va de los 50 a los 100 pesos de acuerdo a la especie. El comportamiento del precio del pollo en otros años tenía la misma tendencia a la alza en determinadas épocas del año y de acuerdo también a condiciones climatológicas como la lluvia o las heladas o también otros fenómenos que directamente inciden en la producción de alimentos para animales. Pero luego regresaba a su precio normal. El problema radica en que en este año el pollo no ha regresado a su precio normal. Sube, sube, sube y sube. Para colmo de las desgracias, todos estos problemas graves se presentan cuando todavía no se llega al fin de año, cuando por tradición vienen los aumentos de precios en cascada con el pretexto de los aumentos a los salarios. Yo me pregunto, ¿qué irá a pasar en diciembre? Uy, comeremos gusanos, yo creo. O peor todavía, ¿se acuerda de la película de Soylent Green? Uy, Dios mío. A 3 semanas de haber sido implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el operativo de seguridad para los conductores de vehículos de alquiler, según el municipio de Aguascalientes, se han realizado más de 2.000 revisiones a igual número de unidades, tras los cuales se ha logrado la detención de 4 personas por robo, o por lo menos por intento de robo a estos choferes, y también la detención de la banda de menores de edad que le platicaba yo ayer, que se dedicaban precisamente a los cristalazos. Estos números los presumió el municipio de Aguascalientes el día de ayer. El municipio dio a conocer que este operativo continuará de manera permanente buscando el beneficio de los conductores de vehículos de alquiler y de la sociedad en general. Bueno, habrá que ver. Dijo también el municipio de Aguascalientes que todo está ya listo para la colocación del radio de banda civil que será situado en las instalaciones del C4 municipal a fin de mantener una estrecha comunicación entre los choferes y la policía preventiva. Bueno, ahí está el asunto. Oiga, ¿tiene tiempo el día de hoy? Bueno, déjeme decirle que por ahí de las 5:30 de la tarde en el Palacio Municipal se va a presentar la Sonora Santanera. Bueno, o sea, va a empezar el evento a las 5:30, pero a partir de las 9 estará por allí la Sonora Santanera y estará tocando gratis para que se lleve usted a la familia, llévese al vecino, al amigo, a la amiga, a la señora, a la novia, llévese a todo el mundo. La Sonora Santanera estará en el centro de la ciudad y estará tocando completamente gratis, amigo cibernauta. Hay que aprovechar, oiga, porque luego después, bueno, ya habrá otros eventos que van a tener algún costo. Mire, por ejemplo, estarán también los recorridos turísticos en tren, que partirán de la calle Juan de Montoro, y tendrán un costo, por ejemplo, de 20 pesos. Ya empezamos mal. Por ejemplo, también habrá una charreada que conmemorará el 60 aniversario de la Asociación de Charros de Aguascalientes, y esa va a costar 30 pesos. Así que mire, más vale que aprovechemos. Nos vamos pues con la Sonora, que es la única que no va a cobrar. El gobierno del estado dio a conocer que Aguascalientes es la primera entidad en el país que utilizará un sistema de facturación y pago a proveedores a través de Nacional Financiera. Con este mejoramiento en los procesos de pago, el gobierno del estado ofrecerá certidumbre a sus proveedores y contribuye a incrementar las oportunidades de negocio con los empresarios locales. Este año, NAFIN va a entregar más de 1,000 millones de pesos en financiamiento para más de 6,000 empresarios locales. Déjeme decirle que Mario Laborín Gómez, quien estuvo de visita aquí en Aguascalientes y es director general de NAFIN, reconoció que Aguascalientes es una entidad ejemplo en el país por la transparencia y eficiencia en el manejo de sus recursos económicos. Todos los invitados dicen lo mismo, de verdad, parece ser que lo que buscan es ganarse la comida, pero en fin. Bueno, como le comentaba, NAFIN, hasta el mes de agosto, ha otorgado créditos por 721 millones de pesos, beneficiando así a más de 6,000 empresarios locales, y se estima que para concluir el año se habrán entregado más de 1,000 millones de pesos en financiamiento. Y a continuación le tengo las agendas del día, amigo cibernauta. Hoy el gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 9 de la mañana en la inauguración del 17º Congreso Seccional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Salón de la Amistad del Hotel Best Western Medrano, allí el que está ahí por el Boulevard José María Chávez. Eso se va a poner bueno, pero bueno, ya ve cómo anda ahorita el hervidero de maestros. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 5:30 de la tarde en la inauguración oficial de los festejos del 431 aniversario de la fundación de la ciudad de Aguascalientes. Esto sucederá en los patios del Palacio Municipal y posteriormente estará inaugurando la exposición arqueológica también allí en los patios del Palacio Municipal. Déjame decirle que también, bueno, para este lunes se va a celebrar el Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial del Pan, pero no del pan partido, ¿verdad? ¿Qué fregado estaría ese asunto? No, el Día Mundial del Pan, del alimento, del pan, del verdadero pan. Y este evento lo estará presidiendo el doctor Ventura Vilchis Huerta, pero esto va a ser el lunes a la 1:00 p.m. en el patio de la Presidencia Municipal de San Francisco de los Romos. Bueno, déjeme decirle que el clima para el día de hoy, amigo cibernauta, y qué pesar me da no poderle presentar las rolas de Peggy Lee que le tenía yo preparadas, pero en fin, ni modo, así es la vida. La máxima para el día de hoy, 30 grados centígrados, la mínima 13 grados centígrados. Definitivamente en la tarde va a llover igual que ayer, Prepárese, porque este fin de semana va a estar pasado por agua, sobre todo mañana, porque ya desciende bastante la posibilidad para el sábado, pero el domingo por la tarde la posibilidad de precipitaciones vuelve a incrementarse al 80%. Estése al pendiente durante este fin de semana. La humedad relativa en el ambiente es del 70%. El punto de rocío, por ende, está en 12 grados centígrados. Habrá rachas de viento de 15 kilómetros por hora que vendrán desde el noreste. La presión atmosférica está en 30.05 pulgadas. La visibilidad, por efecto de la evaporación, se ha reducido a 8 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 750 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 12 horas con 27 minutos. Y la luna, si es que la alcanzamos a ver, estará iluminada en un 60% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le recuerdo a usted que nos puede escuchar desde www.crisolags.com.mx. También nos puede escuchar desde www.hidrocálidos.net. También puede escucharnos desde www.hidrocálidos.net. elcafecito.net. También puede escucharnos desde www.vendelo.com.mx y también puede escucharnos desde reactorradial.com. Ahí tiene usted. Y pues nos estamos viendo el lunes, amigo cibernauta. Pare oreja el lunes, porque el lunes va a escuchar usted a Peggy Lee y déjeme decirle que va a ser un auténtico programa de agasajo, ¿eh? No se lo puede perder. Y nos estamos viendo el próximo lunes, ¿eh? Aprovechese. Yo me voy a aprovechar para abrazar la almohada.